Las librerías están llenas de títulos prometedores. Si uno quiere reparar una relación personal en dificultades o reducir la cintura, simplemente hallará un libro disponible para decirle lo que debe hacer. Pero, ¿cuál es el libro de mayor venta y más poderoso de todos los que existen? La Biblia ha estado transformando corazones y mentes por generaciones. Así que, ¿por qué este libro antiguo es tan diferente a los demás? El Dr. David Jeremiah explica los asombrosos resultados de estudiar las Escrituras en su mensaje, Lo que la Biblia dice sobre el poder de la Palabra de Dios. A continuación aquí, en Momento Decisivo. Y ahora, con ustedes el maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Quiero agradecerle por acompañarnos hoy en esta nueva edición de Momento Decisivo. Nos entusiasma lo que Dios está haciendo mediante el ministerio de Momento Decisivo. Como saben, todo es asunto de la Palabra de Dios. Empieza con la Palabra de Dios. Eso es lo que hacemos. Ese es el centro de nuestro ministerio. A eso es a lo que estamos comprometidos. No tenemos ningún otro mensaje. De eso brota todo lo demás que Dios está haciendo por medio de este ministerio. Así que, sin más preámbulo, continuemos la lección que empezamos ayer y volvamos a abrir la Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Estamos hablando de lo que la Biblia dice sobre el poder de la Palabra de Dios. Como tu amigo, como tu hermano, tu hermana, te pido, en base a la Biblia, que dice que es para exhortación, que no sigas por ese camino, porque te va a llevar al desastre a ti, a tu familia y a todos los que te quieren. La Biblia es con el propósito de exhortarnos unos a otros. Es útil para ese propósito. Leí un informe del desastre nuclear de Chernobyl en 1986, que ilustra la importancia de este tipo de interacción. Este es el informe. Había dos ingenieros eléctricos en la sala de control esa noche. Y lo mejor que se puede decir de ellos es que estaban haciendo algo que no deberían estar haciendo. Estaban jugando con las máquinas. Aunque usted no lo crea, estaban haciendo lo que los soviéticos más tarde describieron como un experimento no autorizado. Estaban tratando de ver cuánto tiempo seguiría girando una turbina cuando se le quitaba la electricidad. Ahora bien, quitar la electricidad a ese tipo de reactores nucleares es difícil y peligroso, porque los reactores son muy inestables en sus etapas inferiores, y a fin de reducir la electricidad en ese tipo de reactores al punto en que podrían realizar la prueba que querían hacer, tenían que apagar 6 sistemas separados de alarma impulsados por computadores. Uno por uno, los computadores encendían y decían: «Detente, peligro, no sigas». Y uno por uno, en lugar de detener el experimento, desconectaron las alarmas y siguieron con su idea. Y ya saben lo que sucedió. Se informó de lluvia nuclear cayendo por todo el mundo, resultado del accidente industrial más grande desde que el tiempo es tiempo. Se descartaron las instrucciones y las advertencias. ¿Saben? Eso es lo que muchos hacen con las advertencias que nos da la Palabra de Dios. Con las reprensiones que se hallan en la Palabra de Dios, las apagan. Apagan los sistemas de alarma. Una de las cosas con las cuales luchamos y una de las razones por las que quiero ser fiel como pastor para predicar el libro sagrado es que en muchas iglesias está de moda ni siquiera mencionar estas advertencias. Quieren decir siempre las cosas positivas. Quieren decirle a la gente lo que les gusta sentirse bien. Nunca les advierten conforme a la Palabra de Dios. Quieren asegurarse que al salir de los cultos en sus templos salgan sintiéndose bien y con pensamientos positivos. El problema es que si yo estoy dejando a un lado los sistemas de alarma que Dios ha puesto en su libro, todo lo que estoy haciendo es ayudándole a que se dirija al desastre en algún punto en su vida. Por la gracia de Dios, quiero ser tan positivo como pueda hacerlo, y en realidad soy una persona positiva. Quiero ser positivo y no negativo. Pero sobre todo, quiero ser fiel a lo que dice el libro sagrado. Y para decirles la verdad, amigos y amigas, si llego en la Biblia a algo que es difícil predicar, voy simplemente a fajarme los pantalones y predicarlo porque sé que yo lo necesito tanto como usted. Así que la Biblia es útil también para advertir, exhortar y redarguir. Luego, la Biblia también es útil para animar. Leemos que la Sagrada Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Esto quiere decir que a veces nos salimos del camino. ¿Cuántos de ustedes saben eso? No voy a hacer un inventario en esta ocasión, pero estoy más que seguro que algunos de ustedes que me están oyendo se salieron del camino correcto en algún momento en el año pasado, ¿verdad? Apenas un ápice. Marchaban muy bien hasta marzo, luego se les ocurrió seguir un desvío. ¿Saben que la Biblia es útil también en esos momentos? La Biblia es muy útil para hacerlo volver al sendero del cual se salió. Eso es lo que la palabra corregir quiere decir. La Biblia no se da por vencida en cuanto a uno cuando se fracasa. La Biblia simplemente continúa insistiendo hasta que uno vuelve al punto en que debe estar. Luego, la Biblia también es útil para instruir en justicia. Esto es capacitación. John Greenleaf Whittier lo dijo de esta manera. Recorremos el mundo en la búsqueda de la verdad. Escogemos lo bueno, lo puro, lo hermoso, de toda piedra inscrita y rollo escrito, de todo viejo campo florido del alma, y como fatigados buscadores de lo mejor. Regresamos agobiados de nuestra búsqueda para hallar que todo lo que los sabios han dicho está en el libro que nuestra madre nos leyó. ¿No es esto verdad? Toda la verdad que los sabios han dicho que se halla en este libro que nuestras madres creyentes nos leyeron. La maravillosa palabra de Dios. Ahora, permítame retroceder en cierto sentido y ponerlo todo en perspectiva para usted. Estas son algunas de las razones por las cuales se debe perseverar en la palabra de Dios. En primer lugar, la Biblia es buena para salvarnos. Nos capacita para que hagamos lo que debemos hacer. Cuando somos salvados, hacemos lo que debemos hacer. La Biblia también es buena para enseñarnos. Y al enseñarnos, la Biblia nos ayuda a saber lo que debemos hacer. Lo hallamos en el libro sagrado. Cuando somos salvados, podemos hacerlo. Cuando leemos la Biblia, sabemos y aprendemos lo que se supone que debemos hacer. También la Biblia es buena para corregirnos y exhortarnos a fin de que nos abstengamos de hacer lo que no debemos hacer. Uno lee la Biblia y la Biblia nos dice que no debemos hacer esto ni hacer aquello. También la Biblia es buena para restaurar. Nos anima a volver a lo que debemos hacer y que no hicimos y que dejamos de hacer. Además, la Biblia también es buena para capacitación. Claramente expresa lo que debemos hacer de aquí en adelante. Así que este es el cuadro que tengo. Estoy andando por el camino y ni siquiera conozco a Dios y de repente alguien me da un tratado o leo la Biblia y Dios me salva. De repente, tengo un deseo de hacer algo diferente. ¿Qué debo hacer? Empiezo a leer el libro sagrado. Esto es lo que debo hacer. Y empiezo a hacer lo que se supone que debo hacer. Entonces, de repente, hago algo que se supone que no debería hacer. Al leer la Biblia me entero de eso. No lo hice a propósito. Tal vez, pero lo hice de todas maneras. Y al leer el libro sagrado descubro que no debería haberlo hecho. Así que, ¿qué hago? Simplemente sigo leyendo y al seguir leyendo la Biblia me dice cómo volver al sendero correcto. Una vez que vuelvo al sendero correcto, es la palabra de Dios que entonces toma toda experiencia del mal que yo había estado haciendo y me confronta con la palabra de Dios. Ahora me da instrucción en justicia a fin de que yo pueda seguir avanzando en mi vida cristiana, esperando no volver a cometer la misma equivocación, sino siguiendo el sendero renovado de la santa palabra de Dios. Así que, en toda etapa de mi vida, antes de que sea salvado, necesito la palabra de Dios. Tan pronto como he sido salvado, necesito de la palabra de Dios. Cuando me salgo de la senda de vida, necesito la palabra de Dios. Cuando estoy tratando de volver al sendero correcto, necesito de la palabra de Dios. Y una vez que ya estoy de vuelta en el sendero correcto, necesito incluso más de la palabra de Dios. Uno tiene que tener el libro sagrado. Por eso, para mí, el predicar cualquier cosa que no sea la palabra de Dios sería desperdiciar su tiempo y el mío. La Biblia es el libro que puede cambiar su vida. Pablo concluye este breve pasaje diciéndonos que la Biblia producirá ciertos resultados en nuestras vidas. Versículo 17 del capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En primer lugar, cuando permitimos que la palabra de Dios sea nuestra guía, llegamos a ser competentes en lo espiritual. La palabra que aquí se traduce perfecto quiere decir completo. Es una palabra que se usaba en el griego clásico para describir cómo las vértebras o las coyunturas encajaban de manera perfecta en el cuerpo, se unen de manera perfecta. La Biblia dice que cuando tomamos en serio la palabra de Dios y permitimos que sea una parte de toda etapa de nuestra vida, el resultado será que llegaremos a ser competentes, completos, como hijos o hijas de Dios. Comprendemos que nada falta, y aunque no seamos perfectos en el sentido de perfección impecable, tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos competencia en nuestro andar con Dios. Hay una maravillosa oración en Hebreos 13:20 que a veces se usa como bendición y que habla de esto. Escuche esta oración. Llegamos la nuestra hoy. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es mi oración. Así que Pablo dice que cuando tomamos el libro sagrado en serio, nos hacemos competentes, nos hacemos completos en lo que hacemos. Note, en segundo lugar, que Pablo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, no solo que seamos competentes en lo espiritual, sino también recibimos suficiente preparación espiritual. La Biblia nos equipa a fin de que sepamos qué hacer. Este es un cuadro de un barco que está en el puerto, cargando todas las provisiones para el viaje. A veces organizamos cruceros del ministerio, y en esas ocasiones suelo embarcarme temprano y subo a la cubierta superior, y desde ahí observo hacia abajo y veo lo que tiene lugar. Vaya, es asombroso. ¿Saben cuánta comida se necesita para dar de comer a unas 2,000 personas por una semana? El doble de lo que uno pensaría. Es todo un espectáculo contemplar cómo cargan comida en el barco. Con montacargas, camiones y correas transportadoras, les llevan unas 6 horas sacar lo que deben sacar y cargar lo que deben cargar. Lo que Pablo está diciendo cuando habla de que estaremos enteramente preparados o completamente equipados, está diciendo, tú eres como un barco, tienes en tus bodegas todo lo que necesitas, estás listo para cualquier cosa que surja. Cuando uno permite que la palabra de Dios sea su objetivo, su propósito y la estudia, está listo para cualquier cosa que surja. Hay otra cosa, esto es realmente hermoso. Dice que cuando se tiene la Biblia en el corazón y permite que ella actúe en todo sector de la vida, no solo se llega a ser espiritualmente competente y queda espiritualmente preparado, sino que también uno se vuelve productivo espiritualmente. Noten, enteramente preparado para toda buena obra. Usted dice, yo pensaba que las buenas obras no eran para los creyentes. Lo que la Biblia nos dice es que las buenas obras no son para que uno llegue a ser creyente. Las buenas obras deben ser el mismo compendio de lo que el creyente es en el mundo. En Efesios 2:8 leemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es como en 1 y 2 Timoteo domina la palabra doctrina o enseñanza. En la carta de Tito domina el término buenas obras, vez tras vez tras vez. En esa pequeña carta a Tito se halla la importancia de las buenas obras. Revisemos esto rápidamente. Llegamos a ser productivos en lo espiritual mediante la palabra de Dios a fin de que podamos hacer toda buena obra. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué es lo que esto dice? Los que son creyentes deben ocuparse en buenas obras. Ahora, permítame recalcarlo con claridad. La persona no necesita buenas obras para llegar a ser creyente. Pero si la persona ya es creyente, automáticamente está comprometida a las buenas obras. Las buenas obras que usted haga en su vida antes del momento de su salvación no le sirven para nada si está tratando de usarlas como una manera de llegar a Dios. Las buenas obras vienen como resultado de lo que Cristo ha hecho en su vida. La Biblia dice que debemos ocuparnos en buenas obras. Permítanme decirles algo, amigos y amigas. Los creyentes deben ser buenas personas. Ya estoy cansado de que me diga no quiero darle trabajo. Dice que es cristiano. He tenido demasiados cristianos trabajando aquí y ya estoy harto de ellos. A veces se debe a que los que dicen ser cristianos traen condenación a la compañía debido a sus buenas obras. Pero con bastante frecuencia se debe a que no trabajan a la par que los demás. Eso es una vergüenza. La Biblia dice que si somos creyentes, debemos estar comprometidos a las buenas obras. Así que debemos perseverar en hacer buenas obras. Quiero que noten estos pasajes en la carta a Tito que hablan de esto. Primero, en Tito 1:16 se nos dice que nuestras buenas obras demuestran nuestro andar con Dios. Dice aquí que hay quienes profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Sabían que hay algunos que andan por ahí hablando de la fe, pero no saben cómo andar en la fe? ¿No es incómodo estar con personas así? Uno ya sabe que no están andando en la fe, pero ellos están por todas partes hablando de la fe de una manera increíble. Pero sus obras los delatan. Como ve, nuestras buenas obras demuestran nuestro andar. En segundo lugar, nuestras buenas obras derrotan a nuestros enemigos. Observen Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada de malo que decir de vosotros. ¿Por qué no puede decir nada malo de uno? Es como Daniel en el Antiguo Testamento. Trataron de hallar algo en Daniel que pudieran usar para hacer que lo arrestaran. Y la Biblia dice que lo único que pudieron hallar de Daniel tenía que ver con su andar con Dios. La palabra de Dios dice que si la palabra de Dios está en uno, eso nos hará ser un creyente productivo, celoso de buenas obras, y cuando se hacen las buenas obras, le cierra la boca a los que quieren criticarlo a uno. Tal vez hablen del testimonio que se da. Tal vez hablen del amor de uno, pero no hay que darles lugar para que hablen de nuestra mala conducta, porque las buenas obras les cerrarán la boca. Noten en tercer lugar que las buenas obras demuestran nuestra fe. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No solo debemos estar comprometidos a las buenas obras, sino que debemos ser, de cierta forma, fanáticos al respecto. Cuando alguien tiene un problema en nuestro barrio, nosotros deberíamos ser los primeros en llamar a su puerta. Es como nuestra iglesia en esta Navidad pasada. Sabíamos de algunas personas que estaban atravesando dificultades. Así que nuestra iglesia repartió ayuda a esas personas para ayudarles a seguir adelante. ¿Por qué? Porque eso es lo que los creyentes hacen. Uno no tiene que esperar hasta que alguien venga a pedírselo. Uno simplemente está buscando maneras para demostrar la fe en forma práctica. ¿Por qué? Porque para eso Cristo murió. Cristo murió para que seamos su propio pueblo, celoso de buenas obras. En cuarto lugar, nuestras buenas obras describen nuestra ciudadanía real. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Los creyentes deben ser buenos ciudadanos. Debemos ser buenos ciudadanos, sujetos a las autoridades, a menos que se nos pida que hagamos algo que viole nuestro pacto con Dios. Finalmente, nuestras buenas obras determinan nuestra eficacia o efectividad. Tito 3:14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Si usted no hace buenas obras, es improductivo. La Biblia dice que cuando se tiene la palabra de Dios en la vida, se va a ser competente, va a ser completo, va a estar equipado y va a ser productivo. ¿Qué quiere decir eso de ser productivo? Quiere decir hacer algo. He conocido a algunos cristianos que se quedan sentados sobre sus manos pensando, ¿saben? Si Dios alguna vez me dice que haga algo, voy a hacerlo. Yo pienso que Dios ya le ha dicho, levántate y haz algo. Si no estás seguro, hágalo de todas maneras. Si es bueno, Dios le ayudará a que lo haga muy bien. ¿Saben qué es más fácil conducir un coche si está moviéndose? A veces he oído que algunos dicen, cuando todo esté en su lugar, voy a unirme a la iglesia, amigo y amiga mía. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Está esperando una voz del cielo? A decir verdad, ya la tiene. Se halla en la Biblia. Alguien dice, sé que debería bautizarme, pastor, pero no sé. Simplemente estoy esperando a sentirme bien al respecto. Usted nunca va a sentirse bien metiéndose a un estanque de agua frente a 2 o 3 personas, pero si Dios lo dice, uno lo hace. Y aquí hay otro tema muy interesante. Sé que tengo que dar el diezmo. Si lo sabe, ¿por qué no lo está dando? ¿Sabía usted que Dios ama al dador alegre? Ahora, permítame resumir todo este asunto de las buenas obras. En el Evangelio según Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús lo dice de esta manera. Leemos en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Observen, dice, para que vean las buenas obras que ustedes hacen. No para que alguien venga y les dé una palmadita en la espalda. Eso es lo que a menudo pensamos. Lo que dice es, para que vean las buenas obras que ustedes hacen y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Cuando la gente vea lo que hacemos debido a que somos creyentes, debido a que somos productivos, porque hemos estado en la palabra de Dios y nos hemos nutrido en la palabra de Dios y estamos produciendo buenas obras, deberían decir, ¿saben? Ese es otro de esos que se llaman cristianos. Es uno de ellos. Había un hombre que era ateo. Muchos trataron de convencerle de que se convirtiera a Cristo. Probaron todo argumento que pudieron hallar tratando de enseñarle lo que era un cristiano genuino. Le presentaron todos los argumentos de apologética. Hablaron con él sobre cada una de las dificultades de la Biblia, dándole las debidas respuestas, pero él no podía creer. Entonces, su hija pequeña asistió a un estudio bíblico y le entregó su vida a Cristo. Luego volvió a su casa y empezó a vivir como creyente en su casa. Entonces un día, aquel ateo viejo, estirado, endurecido, dijo, toda la apologética del mundo jamás pudo llevarme a creer lo que han estado tratando de llevarme a creer. Pero esa niña sencilla, que vive en mi casa y que ha estado viviendo para Dios y mostrando las cualidades que yo no tengo en mi vida, ella me ha convencido de que hay un Dios y que tengo que creer en Él. Son las buenas obras. Es la vida que llevamos, amigo y amiga. Si usted anda por todos lados cacareando cosas religiosas, pero su vida es todo un caos, será mejor que cierre la boca hasta que ponga su vida en sintonía con su mensaje, porque la palabra de la Biblia, sin realidad, hace más daño que bien. Eso no quiere decir que uno tiene que ser perfecto. Nadie lo es. Si uno tuviera que ser perfecto antes de poder hablar de Cristo, todos estaríamos en silencio. Pero usted sabe de qué estoy hablando. Si usted está llevando un estilo de vida que deshonra al Señor, no debe andar por todas partes hablando de la fe. Permita que su vida sea limpiada, sea limpia y correcta, y entonces su vida dará honor y gloria al Señor. Cuando murió mi padre, me correspondió la responsabilidad de arreglar y resolver todos sus asuntos. Como parte de esa responsabilidad, hice traer a mi oficina unas 15 cajas de libros, cartas y archivos, porque él quería que yo las tuviera. No me fue fácil. Cada artículo me recordaba el hecho de que mi padre ya no estaba aquí. Pero una de las cosas que hallé entre las cosas de mi padre fue sus viejas Biblias. Mi papá había estado predicando la Biblia desde 1935. Encontré la Biblia que él utilizó cuando predicaba en 1935. Tiene notas innumerables escritas en los márgenes. Ahí mismo me propuse revisarlas por completo. Y después, darle una de estas Biblias a mis hijos a fin de que ellos pudieran conocer que su legado espiritual no empezó conmigo. Se remonta mucho más atrás. Pero, ¿saben lo que descubrí? Que las notas que mi padre escribió en su Biblia se parecen mucho a las notas que yo tengo en la mía. Alguien dirá, eso es porque son familia. Es asunto de genes. No. Es la misma respuesta a la palabra de Dios. Mi papá predicaba en 1935 mensajes muy parecidos a los que yo predico en este año. Desde luego, hubo respuesta cultural diferente, pero es la misma Biblia. Y en 1935, y en 1945, y en 1955, y en el año 65, 75, 85 y 95, él estaba estudiando la Biblia, enseñándola, predicándola y tratando lo mejor que sabía de poner en práctica sus enseñanzas. No fue un hombre perfecto, de ninguna manera. Pero fue la palabra de Dios lo que le hizo ser lo que era y fue la causa más probable para que todos sus hijos llegaran a ser creyentes y le hizo organizar la universidad que incluso ahora está enseñando la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios para nosotros. Me entusiasma mucho, y mucho más porque parece que en estos tiempos se está marginando a la Biblia mucho más que antes. Así que, a fin de crecer en su vida cristiana, asegúrese de que la Biblia, la palabra de Dios, esté en su corazón y sea parte esencial de la iglesia a la que usted asiste. Si no asiste a ninguna iglesia, busque una iglesia en donde se honre a la Biblia, la palabra de Dios, y en donde la Biblia sea la base de la predicación y del ministerio. Si no tiene una Biblia, vaya a la librería más cercana y compre una. Va a hallar ediciones para todos los gustos y de todo precio. No importa. Seleccione la que más le guste y empiece a leerla. Más adelante ya tendrá tiempo para comparar las diferentes versiones. Lo importante es que usted empiece a aplicar a su vida el poder de la palabra de Dios y eso solo lo hará leyendo y entendiendo la Biblia. Gracias por su sintonía. Esperamos que nos acompañe mañana. Que tenga un buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Lo que la Biblia dice sobre el poder de la palabra de Dios. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Lo básico de la fe cristiana en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.